imaginas cuántas veces he llorado por ti y cómo estoy sufriendo tanto amor hoy que no estás aquí. No te imaginas, amor, no te imaginas cuánto te he extrañado, cuánto pienso en ti y tantas veces que he sentido frío porque no estás junto a mí. Está matando.